Amanecer en vivo con mucho sabor. Y esto es para ti, para que sigas bailando y para que sigas gozando. Esto dice y esto suena así. Cumbia. Y esto suena simplemente así.